El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Bueno, estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. El aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertad y ahí. Ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. ¿Cómo le va, Bernardo? Estamos aquí en El Mundo entre comillas en Radio Fogón. ¿Qué tal, Gonza? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Y estaba escuchando esos audios de Cortázar, de esta cortina. Cortázar, que nació en el 14. Sí. ¿Cuánto ha avanzado el siglo XX en este programa, Sí, sí. Me llamó muchísimo la atención eso. Sí. Sí, estamos llegando a mitad de siglo. Sí. Esto es algo que todavía no ha sido definido. De hecho, se tendría que definir, me animaría a decir, puertas adentro. Voy a usar esa frase. Uh-huh. ¿Qué hacemos para el 50? Por momentos me agarra una modestia y por momentos me agarra como una cosa gigantesca. Algo grosso. Ya tenemos la figura para el 50. Sí, ya la tenemos. Pero bueno, hoy me agarró en un momento de algo gigante. De algo expansivo, sí, digamos. Sí. Incluso hasta la posibilidad de una tabla Ouija o algo por el estilo. Y conectar ahí con el sujeto en cuestión. Sí. Que hoy lo vamos a escuchar, justamente, ¿eh? Ah, pa, entonces puede ser que ya estemos adelantando. No vamos a decir nada, puede ser alguno de todas las personas que vamos a escuchar hoy, de todos los músiques. Bien. Bueno, estamos en Radio Fogón, en El Mundo entre comillas, como te habrás dado cuenta, nos estás escuchando por la 97.3 del Hoyo, pero también puede ser que nos estés escuchando a través de otra gran diversidad de radios comunitarias, alternativas populares de la Patagonia, englobadas en la red de enfoques de comunicación popular. También puede ser que no te llegue la radio, porque esas cosas también suceden, pero tengas internet y escuches por nuestro blogspot, radiofogón.blogspot.com, y que esté sonando vía streaming, lo que nos lleva directamente a todo el mundo. Exactamente, y también a través de la aplicación de Red Enfoques. Bien. Que tenés que buscar un simbolito que es como un megáfono. Sí, color rojo. Uh-huh. Un color rojo, así tira como... Rojo y negro. Rojo, ¿no? Y negro, sí. Tirando a narcocomunista. Sí, tirando a la tapa de los redonditos de ricota a octubre, ¿no? Una cosa así. Pero invertidos, ¿no? En sí, el fondo. Sí. Bueno, Bernardo, estamos en El Mundo entre comillas, este programa que avanza por el siglo XX a través de figuras que hayan nacido en cada uno de sus años. Y hoy, ¿con qué nos vamos a encontrar? Dígame. Llegamos al año 1945 y vamos a convocar, vamos a invocar y vamos a citar la palabra y el movimiento de Camilo Lucio Echeverría Ruedas. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1945, citado a declarar, Camilo Echeverría Ruedas. Lo contratan, se lo llevan al Tour de France como mecánico, como bueno, para hacerles todo el service de las bicis en esa competición que es bastante larga y complicada. Antecedentes vascos. Conoce a unos vascos que también andaban en bici y bueno, y se mete, o sea, flashea con la historia del pueblo vasco, de la cual es parte, ¿no? Como su apellido lo indica, Echeverría. El vasco de la carretilla, la autogestión y las cooperativas. La marca Aurora. ¿Cómo se llama su bicicleta? Aurorita. ¿Es una Aurorita? Claro, es una Aurora que vendí en Ribeiro cuando yo la compré. Trépense a los techos que viene la Aurora. Filosofía de la bicicleta. Para usted, ¿qué es la bicicleta? Es un medio de transporte para cuidar el medio ambiente y no usar otros vehículos, entrenarse un poco y... ¿Qué siente usted cuando anda en bicicleta? Siento tranquilidad, porque en el auto vas mucho más rápido, no tienes que hacer nada casi. Los libros y la cárcel, los presos políticos vascos. A pesar de que la convocatoria oficialmente tenía carácter silencioso, los asistentes corearon gritos como presos a casa o independencia. La masa crítica. Es un movimiento mundial que celebra el uso de la bici, de la bicicleta, incentiva el uso de la bicicleta, defiende los derechos del ciclista a ser parte del tránsito, defiende sus derechos y festeja el uso de la bicicleta. Una militancia de la bicicleta. Para meter la bicicleta, todo. Si me llegan a llevar la bicicleta es mi alma. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1945, citado a declarar, Camilo Echeverría. El de Mambrú. Hoy de nuevo tenemos cortina, ¿eh? Bien, qué bien. Tenemos cortina porque este tema que estamos escuchando de cortina. Uy, ¿saturó, no? ¿O a mí me saturó el...? No. Ah, bien. Me saturó el cerebro, entonces. Le está saliendo humo, ¿eh? Este tema que estamos escuchando de cortina. Se llama Roof Biker, algo así como ciclista picante. Esa. Y es de Malosetti y Rubén Rada. Ahí se le escucha a Rubén Rada. Unas veces, sí. Sacado Rubén Rada, como siempre. ¡Au! Acá ya nos llegan mensajes. Esteban nos dice: no se achiquen, el 50 es para festejar. Es mejor, el mejor programa de la comarca, dice. Como a Mauro Navas le faltó continuidad para el reconocimiento que se merece, dice. Me suena Mauro Navas, un jugador de Ferro o algo por ahí, ¿no? Un crack que no fue reconocido justamente. Y que, espera que estoy buscando en internet, chi. Exfutbolista, está portando una gran cabellera. Jugó en Temperley, jugó en Boca Juniors. Ah, jugó en Boca, guarda. Es entrenador, etcétera. Mauro Navas. Bien. Bueno, le faltó continuidad, dice. Una forma amable. Sí. Estamos muy futboleros, Esteban está muy futbolero, ya jugó dos partidos en dos días. Ah, es parte de ese concilio futbolístico, sí, que sí, se arma ahí atrás. Sí. Bueno, Bernardo, ¿podemos empezar con nuestro citado a declarar del día de hoy? Sí, vamos a hacer unos usted se va a... La gente se da cuenta cuando está escuchando El Mundo Entre Comillas, porque es como una especie de preámbulo constante, sí, que nunca llega de a nada. De cosas que no ocurren. Y que termina el programa. Es como la política, por ejemplo, ¿no? Una promesa constante. Sí, Pensaba en esos libros de prólogos de Borges, que son prólogos de prólogos y sí. Todo eso. Voy a hacer el prólogo entonces del prólogo. Estamos, aparte de sonando en la red de Enfoques, en todos estos medios comunitarios de la Patagonia, en la radio FM Puyén, de Puyén, por supuesto, en la 99.9. Bien ahí. ¿Y qué más iba a decir? Ah, te podés comunicar con nosotros, ¿a dónde? Al WhatsApp, al 2944-917288. Perfecto. También te podés comunicar mediante las redes sociales en el Facebook Américo Fogón y en Instagram Radio Fogón La Comunitaria. Y también en las respectivas redes sociales del mundo, entre comillas. Pero el WhatsApp es mejor, nos va a ser más inmediato. Vamos rápido, porque acá lo estoy mirando. Bien, así que vamos a arrancar, nos subimos, nos ponemos las calzas. Generó una imagen que no quería... Imagen deportiva la que voy a generar, porque además estuvo hablando del fútbol y demás. Las calzas, los cascos y esos zapatitos que llevan como una especie de gancho abajo para enganchar los pedales. Y por sobre todas las cosas, no subimos a la bici porque vamos a hablar de Camilo Lucio Echeverría. Hay una cuestión que... no ha podido ni siquiera su biógrafa dar cuenta con ello, si es que el Ruedas es apodo o es apellido también. Uh-huh. Porque hay unas actas del registro civil, pero están en un estado medio lamentable. Uh-huh. ¿Sí? Les ha agarrado el agua en alguna inundación de Córdoba y demás, pero... Uh-huh. Bueno, estamos diciendo más, pero vamos de a poco porque si no sale todo desordenado. Camilo Lucio, entonces, Camilo Echeverría, nace en el fin del otoño de 1945 y podríamos decir con una precisión más justa, casi quirúrgica, que nació en el dispensario de Sal Si Puedes. Ajá. En Sal Si Puedes, allí en la provincia de Córdoba, el 29 de mayo de 1945. 29 de mayo... y muy cerquita de, más o menos en el año, cerquita del año que ha nacido un amigo, el Moro, que es del 29 de mayo también, Daniel Otal, le mandamos un gran abrazo. Un abrazo entonces. Nace en la localidad de Sal Si Puedes, en Córdoba, Camilo Lucio Augusto Echeverría. Algunos lo van a llamar Ruedas, otros lo van a apodar Ruedas, eso es un asunto que no está zanjado. Me gusta esto de los nombres, de los tres nombres. Camilo Lucio Augusto. El Lucio ya nos va a decir algo. El Augusto me parece más una provocación. Su padre, el padre de Camilo, era vasco. Me recuerda a Lucio Urtubia. Claro, ¿no? ¡Apa! Está Lucio Urtubia, está Lucio en tanto Lucifer también. Ajá. Este nombre vinculado con la luz. La luz del sol que sale en un nuevo amanecer para toda la humanidad. Uh-huh. El padre de Camilo, entonces decimos, era vasco, era de la zona de Mondragón, famosa por las cooperativas y los movimientos de izquierda, famosa también por los movimientos nacionalistas, anarquistas y demás. Hay un corazón en esa zona de España. En esa zona del mundo que habla esa lengua que no se sabe de dónde proviene, que es anterior a la conquista iraña, a ese indoeuropeo. Bueno, nuestro corazón... Sí, que se bancaron todos los imperios. Se bancaron todos, nuestro corazoncito habla en euskera. Don Quique, como lo conocían en Sal Si Puedes, era difusor del euskera, de la lengua vasca, en esta zona del mundo, aquí en Córdoba. Decimos aquí pensando... en relación global con claro. España, ¿no? Alguien dirá, pero Córdoba podría ser una ya. Bueno, años más tarde, en la década del 60, haría un viaje definitivo a Bilbao para participar del Euskadi ta Askatasuna. Euskadi ta Askatasuna. No voy a decir qué organización era, pero si sumamos las primeras letras, sería un acrónimo, me parece... vamos a tener el Ajá. nombre más famoso de la organización. Va de nuevo, el Euskadi ta Askatasuna. Pero todavía ni siquiera se mudaron a las afueras de Rosario. La madre de Lucio, de Camilo Lucio, Ana María Barrenechea, una señora de palabra estructural, podríamos decir, también era de origen vasco y esto se nota en el apellido, por si no se han dado cuenta. Ella además era de familia bicicletera. La familia de Ana María era, se dedicaban a las bicicletas. Y este oficio después se va a trasladar a todos los miembros de la familia. Su abuelo materno, es decir, el abuelo de la madre, es decir, el bisabuelo de Camilo, ajá, se llamaba Argentino Olmo. Olmo. Y esta es una palabra carísima al mundo de las dos ruedas en Argentina. Claro. Con este apellido entonces funda una de las primeras fábricas de bicicletas en el país, las famosas Bicis Olmo. Había como... Yo anduve... La pregunta es, ¿quién no anduvo en una bici Olmo? Yo no conozco... Capaz gente más joven, pero es una marca, la bici Olmo. Clave. Sí, sí, sí, sí. Sí, aparte creo económica dentro de todo. Sí, sí, sí, sí. Accesible para la familia y la clase trabajadora argentina. Sí. Podría haber sido el eslogan esa. Una bici para la familia y la clase trabajadora. Olmo. Uh-huh. Una bici para la... etcétera. Decíamos, las familias Olmo que... La familia Olmo que construye la fábrica Olmo, funda la fábrica Olmo, bicicletas que todavía se pueden ver en el mercado. Todavía se pueden ver en el mercado. Uh-huh. Sus diseños no eran revolucionarios, la verdad es que no eran diseños revolucionarios los de la bici Olmos, pero sí estaban hechas para durar. El material del que estaban, en el que estaban construidas era prácticamente indestructible. Uh-huh. Había un bicicletero en mi barrio que justamente trataba de mostrar la dureza de los marcos, de los cuadros de estas bicis a base de martillo y cincel. No había caso, eran impenetrables esos marcos de bicicleta, lo que les confería un carácter indestructible, pero uh-huh, al mismo tiempo de una pesadez supina que era claro. Era difícil de remontar. Sí, sí, sí. Quienes andaban en bici Olmo, uno los podía identificar fácilmente por la marca en sus cuádriceps. Sí. Dignas de un Arnold Schwarzenegger o un Jean-Claude Van Damme, pero indestructibles. De hecho, bicis Olmos arrojadas en los fondos de la casa siguen, sí, yo creo que sí, al óxido, a los fuegos, a los incendios, a diferentes a terremotos. Han sobrevivido, sí, muchas, sí, en San Juan también. Sí, sí. Porque ha llegado a todo el país. Hay, yo creo que dentro de 1000 años, si es que algo de humanidad va a quedar, nos van a estudiar, uh-huh, y se van a preguntar qué es esto, esos futuros arqueólogos, y van a estar los cuadros Olmo ahí. Bien, eso en cuanto a la parte materna. Decíamos entonces que eran materiales durísimos. En nuestros días se encuentran en circulación algunos bicis Olmos de esa época, y de hecho acá en El Hoyo hay, en la casa de Nacho Albarracín, ahí media de costado, una bici Olmo demostrando su templanza frente, sí, a la inclemencia del tiempo. Su estado perenne. Sí. Bien. Por parte de madre, nuestras fuentes documentales, el libro que consultamos, nos llevan al siguiente dato que no es menor. Es sobrino nieto de Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, conocido como el Vasco de la Carretilla, o más pomposamente, el Quijote de una sola rueda. Este pamplonés, nacido en 1885, marcó a fuego la vida de nuestro citado a declarar hoy. La marcó a fuego. Según las palabras del propio Camilo, que nos dice, abrimos comillas, mi tío abuelo, dice, Guillermo Isidoro, me enseñó todo lo que tiene que ver con la perseverancia y la constancia. Bien, una hermosa frase, ¿no? Sí. Es como, yo creo que podríamos anotarla como, ¿cómo se llama? En el estado de WhatsApp. En el estado de WhatsApp. Iba a decir algo como arriba de la puerta de entrada de la radio, pero sí, para el estado de WhatsApp. El estado de WhatsApp es para poner esas cosas, esa sabiduría, sí, ¿no? Sabiduría ante todo. Sabiduría inaplicable. Bien, una perseverancia y una constancia enseñada por el tío abuelo Guillermo, y estamos hablando de una perseverancia y de una constancia en grado sumo, en grado superlativo. Este Quijote Vasco recorrió más de 22... Escuchen la friolera cifra de 22.300 kilómetros a pie. Hagan boa. Hagan boa, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Impresionante. Los callos plantares que debería tener este sujeto, ¿no? Fua. Dignos de un hobbit. Tremendo, tremendo. Bien, 22.000, recorrió a pata 22.300 kilómetros a pie empujando una carretilla de 130 kilos. 130 kilos. Pero es posta, esto es totalmente documental, ¿eh? Sí, sí. El Vasco de la carretilla, bueno, ahí se ahí hay varios documentales, ahí se pueden buscar. En YouTube hay mucha información, internet. Así que bueno, fijémonos lo que es la psicología de los vascos, ¿no? Remontar 22.300 kilómetros en una carretilla de 130 kilos, el trabajo corporal que significa también. Hacia el año 1900 se vino a vivir a la República Argentina, trabajó como marino y después pegó laburo en una petrolera. En 1935 estaba trabajando en Comandante Luis Piedrabuena, en un campamento petrolero. Estamos un poquito más cerca, ¿no? Uh-huh. Cuando durante un asado con amigos, hablando de carretilla seguramente, de caminar largas distancias. Claro, en Luis Piedrabuena también se camina mucho. Sí. Sí, sí, sí, sí. Si el viento lo permite. Tengo algunos primos ahí en Piedrabuena. Que también les mando saludos, los González. Bien. Darío González y Horacio González. Sí, son... grandes caminadores, sí, también. Sí. Bueno, se trenzó con uno en una apuesta. Yo me animaría, les dije, esto lo abrimos comillas, ¿no? Abrimos comillas. Yo me animaría, les dije, a cruzar toda la Patagonia a pie y a ir hasta Buenos Aires con una carretilla. Lo tomaron a broma y uno de ellos me trajo una carretilla. Te apuesto un asado a que el día de hoy, a que no lo haces, me dijo. ¿A que no? Dije yo. Luego, cuando vieron que yo me disponía a emprender el viaje y que la cosa iba en serio, se sorprendieron. Todo esto aparece en las memorias del tío abuelo Guillermo, que se puede conseguir el PDF en internet. Se puede conseguir el PDF en internet. Un material de este tipo, 15.000 cosas hay. Sí. De este tipo, 15.000 cosas. Bien, el tipo en cuestión, este tío abuelo Guillermo, ya tenía 50 años, no era para nada un niño, claramente. No es que estamos tampoco diciendo que era ya un geronte cuya vida estaba acabada, no estamos diciendo eso, pero no era un chiquillo. Podríamos decir, y para, un chiquillo. Digamos, como para agarrar la, claro, la carretilla, caminar 22.300 kilómetros, no sé si estaba. No. Bueno, sí estaba, evidentemente. Bueno, tenía 50 años cuando partió para cumplir con esta especie de apuesta. Me gustan estas apuestas absurdas, sí, pero también, y voy a usar esta palabra, viriles. Ajá. ¿No? Como, ajá. Me gusta esto también de que hay un honor en juego, sí, y lo sí. Del asado era casi una excusa. Sí, sí, está esto de los vascos, tienen un concurso bastante bastante común, que es como subir a ponerle el piltri, imagínate el piltri, sí, pero en euskera. En euskera, ¿no? El pistrecrarría. Y con garrafas. Muy bueno. Con garrafas, cargando garrafas los viejos, ¿no? Entonces, y corriendo. Y en boina, con boina también. Obvio. Sí, así muy bien. Bueno, que me encanta eso, ¿eh? Esas sí, pruebas esa de vencimiento de la naturaleza humana. De casi. Lo difícil, de lo difícil. Bien, se va. 14 meses después llegó a Buenos Aires y seguramente queremos creer que se comió el asadito, pero parece que la cosa le quedó gustando ahí, como que le quedó un... Che, esta experiencia estuvo bien, porque hizo 3 viajes más. En el segundo viaje, tiki, tiki, tiki, carretilla en mano, hasta La Paz, Bolivia. ¿Cuánto es la altura de La Paz? ¿A qué altura está? Debe estar como a 5.000 metros, ahora buscamos. El tipo carretilla en mano. Y el tercero hasta Chile y el cuarto hasta Misiones. Me gusta la falta de economía de los viajes de este sujeto, ¿no? Porque hace como salvo que podamos leer una especie de cruce que forme como una cruz. Es aleatorio, así como fue aleatoria el comienzo de su caminata, como decir, bueno, arranco a caminar ahora. Bueno, es aleatorio también los destinos que ha elegido, evidentemente. Sí. Va, sí. Tiene sus razones. Que en un primer momento no se nos hacen evidentes. No. Se cuenta que apenas iniciado su segundo viaje, don Guillermo pasó por lo de su sobrina Ana María en Salsipuedes, y allí conoció a su sobrino nieto, nuestro citado. Parece que el carretillero quedó extasiado con la habilidad inaudita del pequeño Camilo, de 3 años, para armar y desarmar fierros y ruedas. Estaba taca, taca, taca, taca, medio como el cubo Rubik, con bicicletas. Sí, sí. Incluso en la biografía que después vamos a comentar, cómo se llama, En Dos Ruedas Hacia la Libertad, decía que en uno de los primeros capítulos que hacía eso vendado. Ah. No a los 3 años. Apa. No a los 3 años. Apa. Igual. Hacerlo ya es un logro en sí mismo. Hacerlo a los 3 años es una barbaridad. Y con los ojos cerrados habla de una experiencia íntima con ese medio. A partir de entonces comenzó a apadrinarlo por encomienda. Le mandaba periódicamente cajas con ejes, cadenas, rayos, manubrios y demás porquerías. Elementos. Ajá. Para que el niño se las ingenie, y se ve que en una de las encomiendas había una nota que decía lo siguiente: a ver si haces rodar esto. Bien, se ve que ya se había argentinizado. Y después de tantos kilómetros de pata, claro, por toda la Argentina. Sí, se le hace. Bien, eso. Como una especie de texto mantra. Breve, ahí, bien. Ahí es una especie directo. De haiku. A ver si haces rodar esto. Si lo dijera Byung Chung Han, este filósofo coreano tan nombrado, diríamos: esto es extraordinario. Sí, sí, sí. Lo dice el tío abuelo de Camilo, para nosotros esto es superlativo. Así que bueno, así se empezó a forjar la personalidad de Camilo Echeverría, así se empezó a forjar su vida con las bicicletas, y hay quienes dicen que Camilo incluso puede llegar a ser una especie de reencarnación de la Regi, solo que en dos ruedas. Y parece que esta es la canción que le cantaban a Camilo, una canción de cuna que le cantaban a Camilo... las familiares ahí, las tías, la abuela, la madre, una canción en euskera. Zorioneche ontako denoi, oles egitera gatoz, aterikate oitura zarak, aurten berritzeko asmoz. Ez gaude oso aberaz diruz, ez da ere oinetakoz. Baina ez da rizano gabiltza, ta kanta nahi degu gogoz. Santa Ageda bezpera dela, Euskal Herriko eguna. Etxe guztiak kantuz posteko aukeratua deguna. Santa Maitea gaur hartu degu gure bideko laguna. Haren laguntzaz bete gentzake egun ontako jarduna. Siziliako ugarte derrak emana digu lorea. Anjaio baitzan gure ageda zorioneko gaztea. Txikitatik ango gozartuzun Jesukristoren legea. Maitasun honek ekarritzion bihotzeko pozbetea. Edertasunez jaunak apaindu suan ageda gaztetan. Haren begiak izar biziran aurpegi gozoaretan. Gizon gaiztoen grinazitalak ez nazitzaken benetan. Laizterri zutu zankintziano agedaren ederretan. Santa Agata se llama ese tema, Santa Agueda, algo así. Bien, una santa vasca. Una santa vasca. Nos manda mensajes, ¿eh? ¡Apa! El Gerard dice, uno sabe que empieza el mundo, entre comillas, por las risas más que nada. Abrazo con rueditas. Y después nos ponen, che, bien, no, nos trae al mundo real, porque somos al mundo actual más que nada, ¿no? Porque importante cada tanto saber qué está pasando en el mundo. Vieron que hoy hubo elecciones en Neuquén, Río Negro y Trelew, dice. ¿En Trelew hubo elecciones? Sí. Como sí. Si se tratase de una provincia aparte, digamos, ¿no? Muchos candidatos habían en Trelew. Mucho ciclista en las listas, aviso, dice. Nos vienen bicicleteando tupido. Gracias, Gerardo. No, claramente no eran de la línea de Camilo Echeverría. No. Vamos a ver que no. Ahí nos conectamos con el Fogorn Weather, con nuestro satélite climático. Nos tira los datos. Hace frío ahora, por ejemplo, nos va a decir el Fogorn Weather. Pero nos dice que Bolivia está a 6.438 metros sobre el nivel del mar. No, es imposible. Es imposible porque la ciudad más alta del planeta está en Perú. Tenés razón para... Y está a 5.400 metros. No, es que me confundí con toda la información que me tira el Fogón Weather. A 3.500 metros. Ahí va. Igual ahí es va. Un paquetazo. No, sí. Sí, igual. A mí me cuesta la subida que va de lo de Dudy a mi casa, que son 2 cuadras, llego con un respirador. 3.500 es el Hércules vasco, este sujeto. Uno de los trabajos de Hércules era cargar carretillas. El tío abuelo de Camilo. Bien, ¿a quién escuchábamos recién? Una canción tradicional vasca cantada anónimamente por una mujer en euskera. Bien, continuamos entonces aquí en El Mundo Entre Comillas con este recorrido en bicicleta que es la vida de Camilo Echeverría. La primera parte de la infancia de Camilo la pasa en Salsipuedes, allí en Córdoba, en un paisaje serrano. Es un pueblo muy hermoso, Salsipuedes, que el origen del nombre pareciera tener algo vinculado con... El nombre es un nombre medio maldito, ¿no? Sí, ¿no? Da un poco de como de... ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y parece que hubo una tensión entre dos sujetos y uno le tiró un pozo y le dijo... Eso. ¡Qué bravo! No pudo. Y se quedó y ahí. Bueno. Así que... ¿Y pero qué? ¿Un pueblo que se construye alrededor del pozo donde matan, sí, a un tipo, digamos? Sí, sí, sí. Es un origen, qué sé yo. Habría que preguntarse e indagar el nombre de Cajón de Ginebra Chico, por ejemplo. Qué duro, ¿eh? Sí. Qué duro. Bien. Bueno, hay el tema de los nombres de los pueblos es maravilloso, es ¿no? Algo que esto me encanta. Un mundo donde uno se puede meter y... A mí siempre me interesó, vio que acá en la provincia de Chubut está Sarmiento. Sí. Pero a 30 kilómetros hicieron otro pueblo más nuevito que se llama Facundo. Me encanta. Me encantan esas justicias. Uh-huh. Se podría hacer una especie de el mundo entre comillas, pero no en un orden cronológico, con otro nombre. Sí, sí, sí. Pero dedicado a pueblos con... A los nombres de los pueblos. A los nombres de los pueblos. La toponimia sería. Sí, qué lindo. Así se podría llamar. Sí, hermoso, hermoso nombre. Puede salir incluso los domingos de 20 a 22. ¿Qué manera? ¡Qué mal, che! Ocupando la grilla, no, ocupando la grilla. El domingo y casi asegurándonos un número de masivo. Suicidios. Bien, continuamos entonces. Estamos en Sal Si Puedes, Córdoba, donde Camilo Echeverría pasa sus primeras infancias, su primera infancia, en un paisaje serrano, yendo de acá para allá, cazando pajaritos con gomera, haciendo trampas para animales salvajes. Tenía un halcón al que alimentaba y que lo acompañaba en todas sus correrías de niño. Qué linda imagen, sí, con el halcón. Ahí, Tiki. Iba a la escuela rural y era la burla de sus compañeros de salón. Lo burlaban a Camilo. Bullying, se dice bullying. Ahora. Sí, en le esa hacían época, bullying. Le decían, no sé cómo le decían en ese momento. El grupo era un grupo bastante heterogéneo, bien de escuela rural esto, que de... personitas, dirían en algún programa de televisión, de que van desde los 6 hasta los 17 años. Y lo burlaban porque no iba a caballo a la escuela. ¿En qué iba? Por supuesto. Obvio. Iba en bicicleta. Y hay un detalle muy lindo que nos cuenta Marta Benzunarte en su biografía sobre Camilo Echeverría, que se llama En dos ruedas hacia la libertad. La autodeterminación de Camilo Echeverría Ruedas. Fa. Y es que dejaba su bici atada en el palenque. La dejaba atada en el palenque, al lado de los caballos, y que los mismos caballos, se ve que llegaba tarde Camilo o algo por el estilo, dejaban un espacio para que dejara allí su bicicleta. Los propios caballos le daban como una identidad, como un la trataban como un para la como bicicleta. Como un para la bici, sí. Y lo reconocían al mismísimo Camilo, cosas que incluso los mismísimos dueños de esos caballos capaz que no hacían. Uh-huh. Me gusta esta, sí, esta, sí, emotividad animal. Luego de la Revolución Libertadora, o la Fusiladora, como dijeran los estudiosos de la historia del ciclismo argentino, porque el ciclismo argentino sufrió muchísimo la Revolución Libertadora, uh-huh, el golpe de Onganía también, ni hablar, la última dictadura. La familia de Camilo se instala en el Gran Rosario por cuestiones de trabajo, pero por sobre todas las cosas porque la milicia cordobesa ya los estaba siguiendo de cerca. Uh-huh. Así que se mudan a Funes, en una de las localidades del Gran Rosario. Y allí conocen la familia al hijo de Hércules Tacconi. Hércules Tacconi. Ajá. Un nombre que capaz que no nos dice nada, pero que tenemos mucho que ver con él, y es el creador del amargo obrero. Ese es otro gran nombre, ¿eh? Es tremendo. Otro gran nombre para una bebida alcohólica, sí, sí, sí, ¿eh? La etiqueta es extraordinaria también. Ah, no la tengo. Una hoz. Ajá. Campo de trigo. Ajá. En fondo tipo heráldica, ¿eh? Ajá. Con un fondo rojo, un amanecer. Tiene todo. Qué grande. Tiene todo, sí. La próxima vez le traigo un amargo obrero. Podríamos, sí. Tendría que haber sido hoy, pero sí, es que no me di cuenta. Bueno. O le traigo una bici, como prefiera. Bueno, después de esto se instala en el Gran Rosario y conocen al hijo de Hércules Tacconi, el creador del Amargo Obrero. El hijo se llama, escuche el nombre del hijo de Hércules. Hércules ya portaba un nombre Pulenta. De mamadera. Pulenta. Pulenta. El hijo de Hércules se llamaba Lucifer Siberiano. Lucifer Siberiano. Y se hace muy amigo de la casa, de esos con llave propia, de esas amistades que tienen, tomá, llévate la llave, entra cuando quieras. Sí. Y de festejo compartido. Jamás festejaron las Navidades, jamás festejaron las Pascuas, pero sí la fiesta en honor a Bakunin, a Kropotkin y a Sarmiento también. Y hay estas contradicciones y estas contrariedades de las que estamos repletos. Pero capaz que tenga que ver con esa especie de espíritu positivista y fe en cierta razón. Hoy lo miramos de reojo. Sí. Nos vamos a Facundo. ¡Ah, qué contradictorio! ¡Qué contradictorio! ¿Cómo es posible? Bueno, con el diario del lunes. Claro. 50 años después, además. Y en, ahí en esta atmósfera, vamos a usar esta palabra, ácrata. Palabras con que solamente tengan A. Vocal A. Albahaca. Ácrata. Con esta atmósfera ácrata de laburantes de la tierra, del metal, del caucho, de Amargo Obrero, la familia de Camilo recupera la tradición que viene por la línea materna y se deciden a fundar en formato cooperativa. Esto es increíble. Cuando lo descubrimos, casi al borde de una lágrima, fundan la fábrica de bicicletas Aurorita. El nombre, por supuesto, yo no me había dado cuenta hasta que nos pusimos a investigar sobre Camilo. El nombre de esa marca de bicicletas tiene una clara identidad con la ideología anarquista. Aurorita. Camilo, mientras cursa en la Escuela Técnica de Rosario, especializado en soldadura y hojalatería, nos dice Benzún Arte en su biografía, se mete de lleno en la fábrica de bicis. Y ahí aprende algo más que el modo de fabricar. Empieza a aprender la filosofía de la bicicleta. ¿Qué? Eso mismo. Y a partir de la fundación de Aurorita, de la empresa Aurorita, que más que una fábrica de bicis es una usina de acciones, Camilo Echeverría Ruedas. No lo dijimos. Hay algo en el nombre. Ruedas. Hay una especie de predestinación. Comienza a desarrollar allí una labor complejísima. Como deportista de la bici, va a participar de las principales competencias argentinas y sudamericanas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el Abierto de Buenos Aires, la Vuelta de Obligado en Santa Fe, el Tour de Formosa y las Mil Millas Patagónicas. Las ganó todas, pero eso es lo de menos. Que las haya ganado todas, esto me encanta. Porque venimos como de un mundo de que nos reclama el éxito, que reclama el exitismo, la productividad. Sí. No es lo más importante que Camilo haya ganado todas esas competencias. No, la ganó porque era un extraordinario deportista. Sí. En cada pueblo donde se hacía una parada en estas competencias larguísimas, Camilo donaba a la sociedad de fomento del lugar bicicletas, materiales para reparación. Y dejaba algunas instrucciones en bocetos manuscritos. Hoy alguien podría llamar a esto fanzine y estaría bastante cerca. No usaba fotocopias porque no existía la fotocopiadora, pero sí esa otra imprenta cara a ciertos partidos de izquierda, que es el mimeógrafo. Ajá. Como colaborador se va a sumar a las organizaciones de los Grand Prix, así se los llama a estas competencias, Grand Prix, que significará gran premio o algo por el estilo. Sí, debe como, ser. Como en los autos. Bueno, que se disputan en el país. Además de ser ciclista, entonces, ahora se pone como colaborador de las competencias. Qué difícil esa palabra, colaborador. Es famoso el comunicado de renuncia a la competencia para ser parte del comité organizador. Esto lo desarrolla muy bien Benzun Arte en la biografía. Y que nadie piense que se retiró porque había quedado fuera de ritmo. No es que, che, bueno, no puedo más. Claro. No me responden las gambas. No estoy en condiciones para una competencia. ¿Renuncio? ¿Me hago el que me retiro por la puerta grande? No. Nada de eso. Por el contrario, luego de conseguir las 4 medallas en un mismo año, anuncia su retiro para mejorar la competencia y difundir la actividad. En el año 2012, Messi mete en el Barcelona algo así como montones de goles, un récord extraordinario. No me acuerdo, muchísimos, pero más goles que partidos jugados. Imagínense que Messi se retira al año siguiente. Claro. Bueno, eso fue lo que hizo Camilo Echeverría. Hay una faceta un poco más oculta detrás de todo esto y es su fe militante en la bicicleta y su visión sobre las dos ruedas. No sabemos si esto que nos dice Benzun Artea, lo de visión sobre las dos ruedas, es que él está en dos ruedas y tiene una visión, o tiene una visión sobre ese objeto de las dos ruedas. Dice José Curuchet, el famosísimo ciclista marplatense, que su primer acercamiento al anarquismo no fue con la obra de Barrett o con la obra de Durruti, sino con la Aurorita. Me encanta, ¿eh? Va por ahí. Va por ahí. Me gusta. De hecho, el eslogan de la marca de bicicletas más famosas y pesadas, eso lo agregamos nosotros, de Argentina, superando incluso a las bicicletas a la Olmo. ¿Sí? Dice, pedaleando hacia un nuevo amanecer. Para una persona desprevenida, esto no dice nada, pero después de 40 minutos de estar hablando de Camilo, es toda una declaración de principios, es esta clave anarquista que nos está diciendo todo. Y así, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, muy de a poco y sin llamar mucho la atención, sin levantar la perdiz, comenzó a desarrollar lo que podríamos llamar su gran labor. Y esto podría ser dicho así con mayúsculas, ¡pum! Cartel luminoso. Gran labor. Gran labor. Y así, de la mano de la organización de las principales carreras, yendo a clubes de ciclismo de todo el país, comienza un raid digno. Raid es otra cosa. Digno de película. Para este momento tenemos a un Camilo Echeverría de 18 años. Un nene. Todo esto ya con 18 años. Ganó. No uno, no dos, no tres. Los 4 grandes premios de ciclismo de la Argentina. Laburó en una fábrica. Terminó la escuela técnica. Tremendo. Mucho, ¿no? Es mucho. A esta altura del programa, entonces, podemos hacernos la pregunta clave. ¿Y cuál es la principal línea que seguía Camilo Echeverría Ruedas? Y podemos respondernos que tenía que ver... Tenía una vinculación directa, me animo a decir, con el ludismo. No nudismo, eso es otra cosa. Ludismo, recordemos esta tendencia, sí, como del anarquismo, que tiene esta idea de romper con la máquina, romper con el motor, romper con lo, digamos, toda esa parte tecnicista que nos aliena de las vivencias más profundas de la vida, digamos, ¿no? Bien, por ahí va. Entonces, pensamos otra vez esto. El flaco, 18 años, sí, anda en bici. Ya no es. Ahora, esta frase, anda en bici, está cargada de sentidos. Dice un texto de Camilo, de Benzun Artea, la bicicleta se mueve con la energía humana. Y esto le gustaba decir a Camilo Echeverría, que más tarde va a cambiar la palabra energía y va a usar la palabra energeia. Ah, como para darle un coso más de complejidad. Ajá. Griega. Le decía energeia. Ajá. Una pedaleada tras otra. El movimiento rítmico de las piernas, de los cuádriceps, el motor del movimiento, del trabajo, del avance, es humano. No es máquina, no contamina, no produce sedentarismo y todavía no aparecían con fuerza estos cuestionamientos en otros lados del mundo. El movimiento es del ser humano. No hay atrás industrias automotrices, no hay atrás petroleras, aunque el caucho de las cámaras y cubiertas sí está. Pero el caucho no es petrolífero, sino que es sale del tanino del impenetrable. El motor es la humanidad, no las máquinas. El tiempo es otro, no es oro. Uh-huh. El tiempo es otro. No es el tiempo acelerado de la producción y del consumo, es el tiempo de la contemplación y del contacto directo con la realidad, fuera de toda cápsula, fuera de todo hermetismo. Y hay algo más. Es clave para la liberación. Le cantaban en las carreras. Esto es muy bueno. Imagínense en las carreras. Cuando estaba por llegar a la meta, se lo veía, ¿no? Se lo veía además. Se sabía que era él porque sacaba varios minutos de ventaja y le decían, acá tenés la bici para la liberación. Parafraseando una famosísima melodía de Pueblo Trabajador. La bicicleta es la puerta a un nuevo amanecer. La bicicleta es el camino a un nuevo despertar. La bicicleta es Aurorita. ¿Cómo habrá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Tengo una pregunta. ¿Tú no haces esto que andas en bicicleta? No sé tanto. Ah, ¿cómo es? ¿Qué se siente cuando andas en bicicleta rápido? Bueno, se siente que hay mucho momento y gusta, pero se siente como que vas al cuerpo. Hablaré con el que se fue. Todos quieren mi montaña. Todos quieren mi montaña. De la mitad de la sombra. qué bajista que tenemos, acá en Radio Fogón, en la 97.3, en el mundo entre comillas, que está sonando en este momento, también por todas las radios de la red Enfoque. Sí, Bernardo, ¿qué tenemos? Nos llegó un mensaje de Pablo, nos manda saludos, y nos manda saludos en este orden genealógico del árbol. Dice, saludos del sobrino nieto de Ateo Gatti. ¡Epa! ¡Epa, Ateo Gatti! ¡Ateo! Así que le mandamos un saludo grande al sobrino nieto de Ateo. Mm. Yo soy el sobrino nieto de un hombre que se llamaba Aquilino. Aquilino. Me suena a inquilino. Bueno, si seguimos así, sí. ¿Usted quiere decir de quién es sobrino nieto? Estaba pensando, pero tengo un árbol genealógico bastante fodado. Confuso. Sí. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí. Bueno, lo que escuchábamos recién era Spinetta. Y antes, Juanita, hablando con su padre acerca, porque parece que está aprendiendo justo a andar en bicicleta en estos días, Juanita, y nos estaba escuchando recién, pero parece que llegó su abuela y no nos puede escuchar más. Pero nos va a escuchar el martes, dice. Bien, le mandamos un saludo a la abuela. Le mandamos un saludo a Isa. Yo no sé si es la abuela, me dijeron que llamaba Isa. No okay. Sé por qué le puse la abuela, pero puede bueno. Llegar a ser. Que nos escuche el martes entonces a las 20 horas por Radio Fogón también, ¿eh? Y escuchamos a Spinetta con el tema La Montaña, ¿sí? Que es un tema que suena muy poético, pero que después algunas amistades de Luis Alberto y el propio Luis Alberto se encargaron de desmitificar un poco, y esto lo escuché contar alguna vez a Leo Pi y después ahora lo busqué. Un amigo de Luis decía que la montaña, este de todos quieren mi montaña, pagarán por mi montaña, era una montaña de ropa sucia que tenía en el cuarto el propio Luis Alberto. Lejísimos de esa poeticidad de la que... a la que nos lleva, ¿no? Y según el propio Luis, en la frase final esta, trepen a los techos que ya llega la aurora, se refiere nada más y nada menos que a la popular heladera, porque debemos aclarar que no solo se dedicaron a la bicicletería, sino que fueron avanzando a lo largo de los años la marca Aurora hacia todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, ¿no? Metiéndose en la familia argentina. Así es. Y por eso decía Luis Alberto que durante 30 años te pasaron la misma propaganda. Dice, entonces la Aurora ya no es la Aurora, es una heladera. Y para esa gente, de la que habla la canción, representaba una doble Aurora. No solo subir al techo a ver la Aurora, sino además recibir una heladera. Dice, ¿no? Hay una rusticidad de todo esto que igual me encanta. La primera, el saberlo medio roñoso a Spinetta, me gusta igual. Sí. Hay algo que compartimos con Spinetta, que no es la capacidad poética, en primer lugar. Y en segundo lugar, esto de esta alegría de recibir la heladera, ¿no? En una época también donde la alegría de recibir el teléfono. Sí. De un compartir también. Quizás otros vecinos no tenían heladera y les guardaban cosas. Esa cohesión social que marca épocas ya que parecen imposibles, ¿no? Lejanas. Estamos en una época de aplicaciones, pero aquí en el mundo, entre comillas, seguimos ahora con el metal pesado de esos cuadros de las auroritas. Exactamente, como sigue Esther, escúchela Esther. La Esther, viuda de Garmendia, novia del Cholo Quintero, porque estamos en pareja hace 36 años, pero seguimos siendo novios. ¿Es cierto que anda con la misma bicicleta hace más de 40 años? Y va a cumplir 50 ahora en julio. Y acá está. Voy a morir con esta. Cuando me lleven a cremar, voy a morir con esta. ¿Cómo se llama su bicicleta? Aurorita. Es una aurorita. Claro, es una aurora que vendí en Ribeiro cuando yo la compré. ¿Y la compró en cuotas en Ribeiro? Sí, en aquellos años sí, estaba trabajando en Camoatí. ¿Y dónde viene ahora, Esther? Vengo de del centro. ¿Del centro? Sí. ¿Y siempre en bicicleta? Toda la vida en bicicleta, porque no sé manejar el auto. ¿Y qué es para usted la bicicleta? Todo. Si me llegan a llevar la bicicleta es mi alma. Yo me la compré en cuotas. ¿Cuánto le salió? Mira, tengo el recibo guardado. Muy bien. ¿Cuánto le salió la bicicleta? Sí, no me acuerdo, hace 50 años. No. Tengo 74 ahora. ¿Y siempre se mantuvo con el mismo color? Todo. Si Benjamín me la quería pintar una vez, le digo, no, Benjamín, déjala así. Benjamín Colel. Le digo, déjamela así que yo quiero morir así. Me la atiende Roberto, la bicicleta. Bueno, ¿y ya la ha dado en herencia la bicicleta, pues? No, quiero que me la cuelguen en el asador cuando me vaya yo. Bueno, ¿y aquellos que tienen bicicleta, aquellos que les regalan, por ahí tienen la suerte que les regalen una bicicleta, ¿usted qué les diría? ¿Cuál es la relación que uno tiene que tener con la bicicleta? Mira, la bicicleta es... No gastás, por empezar. Y por empezar es un ejercicio muy, muy bueno. A mí me viene de 10. A mí no me duele un músculo, no me duele una pata, no me duele un dedo, no me duele nada. ¿Y cuántos años tiene usted? 74 años. Nací el primero del 48. Cumplí 74 años ahora en el 2022. Está hermosa. Estoy hermosa. Ay, no tengo arrugas. Y de novia. Y de novia con el cholo. Está de novia con el cholo. Ahí estaba Esther contando sobre los 50 años de su aurorita, Se la rebanca. Se la rebanca a Esther también, ¿eh? Sí, tal cual. Dice algo, Esther, no gastás. Uh-huh. Es antieconómica la bicicleta. Y algo de eso vamos a comentar ahora. Antieconómica, dice usted. Sí, sí. O económica, o... Es... Según los parámetros que nos quieren acomodar. Antieconomía de mercado, digamos. Ahí va. ¿Te compras una bici en 50 años? ¿Después qué? Antimercado, ¿no? ¿No? Sí. No tal le cual. Den un músculo, decía Esther. No. No compra ibuprofeno. No, no. Diclofenac menos. No, claro. No. Es antisistema. Es antisistema. El plan Larkin. Vamos a hablar del plan Larkin. A ver. Hay un episodio en la Argentina que es tremendo, que es espantoso, y nos referimos al plan Larkin. ¿El plan comandado por quién? Por el general Larkin del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, que de la mano de las automotrices comenzó con el desmantelamiento del sistema ferroviario argentino bajo la excusa de ser poco eficiente. Otra palabra que no va de la mano de la bicicleta. Llegás chivado, ¿no? Bien. Los resultados los conocemos y tenemos acceso al informe del general Larkin. Se conoce. Ajá. Está el informe del general Larkin. Está desclasificado. Larkin. Sí, no, era bastante público y hablaba de qué ramales tenían que cerrarse, incluso ramales que funcionaban en el Chubut, ¿sí? Ajá. Pero luego de desclasificarse algunos cables de las agencias de inteligencia norteamericana y de hacerse público en WikiLeaks, esa ajá, desclasificación, sí, sí, sí, que sí, entre otras cosas lo tiene a Julián Assange, sí, como preso político encanado, pero está en la embajada, creo que de Ecuador o algo por el estilo, ajá, no puede salir de ahí. Bueno, y también van a desclasificarse algunos cables en esa versión argentina de ArgentLeaks de Santiago O'Donnell. Y vemos que hubo un trabajo poderosísimo desde las agencias del norte para socavar el enorme trabajo de Aurorita por un lado y el de Camilo Echeverría por otro. Alguien se dirá, ¿qué tiene que ver esto con los ferrocarriles? Paciencia. Ese ruido fue que le acabo de dar un topetazo al micrófono. Había hasta no hace mucho tiempo una especie de orgullo y de señal de promoción social al tener una aurorita. Esther lo dijo. Uh-huh. Orgullo de tener la aurorita. Algo semejante al teléfono de línea o en nuestros días y en nuestros territorios, tener gas. Sí, a mí sí. La gente a veces me para porque tengo gas. Y me dice, che, hizo frío hoy, ¿no? Pero vos estabas calentito. lo juro por Dios. Al principio era medio una chaza, jaja, lo juro por Dios. Che, vos no tuviste frío hoy a la mañana, ¿no? Sí. No. A mí la gente me para por tener gases. Ese es. Hay una campana tipo. Es como el gas mostaza. Sí. Se empatió. Bueno, seguimos acá con esta cuestión. Se lee un cable el título de una misión. Desacreditar a Aurorita, así se llama el cable. Sí, directamente. Directamente, no se van con mucha vuelta. No. Bueno, son como cuando hablan por WhatsApp estos personajes, los jueces y eso, ¿no? Exactamente, sí. Desacreditar a Aurorita. Y ahí empieza la campaña de difamación, que era pesada, hay que decirlo, era pesada. Que era onerosa mantenerla, no era caro mantenerla, escuchamos a Edith recién, Edith se llamaba Esther. Esther. Que los repuestos se rompían enseguida, jamás. No, ¿de qué está hablando? Que el mantenimiento solamente lo podía hacer un especialista, mentira, y sabemos y tenemos acceso a los fanzines de Camilo Echeverría, que el caucho de las ruedas era importado y que esto encarecía el producto. Y no olvidemos acá otra vez la industria del caucho chaqueño y del tanino y de las violencias llevadas en esa parte de Argentina para extraerlo. Camilo Echeverría luchó a brazo partido contra el plan Larkin manifiesto y sobre todo contra el plan Larkin oculto. Lo de los ferrocarriles, hay mucha información, uh-huh. ¿No? ¿Qué presidente era? Balbín, creo, alguno o el otro. Bueno, no me sale. Había un plan de desmantelamiento. Que no, que es caro, que los trenes no, que con este ramal cuesta mantenerlo. Uh-huh. El toque final lo va a dar Menem. ¡Ay, claro. Lo dije! Che, pará. ¿Cuánto marca? Escuché un sonido extraño. No, estamos bien, 190. Pues, sigamos, no abusemos de nuestra suerte. Por supuesto, él no sabía nada. No sabía nada. Que detrás de todas las dificultades a las que se enfrentaban estaban los generales del Pentágono. Dijo el general Johnson, que después fue el presidente Johnson. No, lo decía en inglés, ¿no? No podemos permitir que un grupo de sujetos de un país que no podemos siquiera ubicar en el mapa rompa con nuestro plan de avanzar en el mundo y de llevar el American Way of Life. Fuertísimo. Es tremendo, ¿eh? Y eso, Camilo Echeverría, fue para las agencias de inteligencia, foráneas y locales también. Usted dijo lo de los jueces, acá también habían. Por supuesto, si estas agencias trabajan con el agente interno. Fue una molestia, Camilo, fue una interrupción de un modo de vida que se caracteriza por el consumismo feroz, la violencia masculina, el suprematismo blanco y una verticalidad en las relaciones internacionales que lejos está de la confraternidad. Para llevar adelante su plan, Camilo Echeverría monta su taller móvil que él mismo impulsaría con su vice Aurorita. Los talleres en las plazas, en las escuelas, las carreras organizadas por los municipios y sociedades de fomento, donde participaban principalmente las infancias. Esa la tenía re clara. Esa fue su herramienta para combatir al capital, como dice una canción por ahí. Y otra canción acá, hablando de canciones, la hace Antonia Font, que es una banda marroquí, Epa. Y que se llama Para Todos Les Ciclistas. Son Jones bicicleta, te fai rodes planeta. Jo com una fletxa, si veus passar una estela, la telma de novembre, la mà una bassa d'oli, només veities bones i mortes de petroli. Vaig estivant pedretes, sotrats i clavelleres, com una formilleta, d'un penys a geosfera, una hora dins Angola, mig jo ara Filipines, Modines, taxistes, ses veies peatones. Per això hi tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses, aquesta melodia, aquestes quatre notes. Seguimos acá en la 97.3, la radio comunitaria del Hoyo, el mundo entre comillas. Continuamos con nuestro recorrido en dos ruedas. Así es, llegamos al año 73. Año 73, Camilo sigue con los talleres móviles y mientras tanto, febrilmente escribe un libro. No es que tenía fiebre en el momento. Se titula Filosofía de la bicicleta, un camino hacia la autonomía. Publicado originalmente por Ediciones de la Flor. Originalmente fue, parece, un éxito de ventas, anduvo bien. De filosofía, salvo en algunos pasajes del prólogo, el libro tenía poco. Era más, digamos, práctico, ¿no? Era pragmático. Un instructivo para aprender a arreglar bicicletas y a no depender de terceros. Ahora esto está muy de moda ahí en YouTube. Uno busca, se me salió el tornillito, no sé qué. Todo está en YouTube. El balancín. ¿Cómo cambiar el balancín? Lo vas a encontrar. Bien. Lo vas a encontrar. En el 75 lo empezaron a mirar mal, como casi todo el mundo, ¿no? Oh. Aparece en algunas listas negras. La AAA lo anda buscando. No lo encuentran. Justamente debido a su alta movilidad. Pero meses después, en el 76, ya tenían fichado su libro Filosofía de la bicicleta, un camino hacia la autonomía. Los censores de la dictadura lo habían catalogado de la siguiente manera. Y citamos el informe de la Comisión de Revisión de Publicaciones de la Dictadura. Este informe aparece en internet, lo pueden buscar y aparece el PDF, escaneado, ¿no? Por supuesto, uh-huh. del informe de Camilo Echeverría. Dice el informe, voy a tratar de poner voz castrense, pero no me va a salir. El susodicho libro de Echeverría, más allá de la historia conocida de su autor, con presuntas vinculaciones con la guerrilla, promueve un pensamiento peligrosamente autónomo en los lectores, invalida las jerarquías del trabajo especializado y, contradiciendo toda la tradición occidental, fomenta el descreimiento en los avances tecnológicos y en el progreso de la civilización a través de la ciencia y la técnica. Además, no se desestima la posibilidad de que existan escondidos en el texto mensajes subversivos en clave. Prueba de esto son algunos subtítulos como Rotura de cadenas, El cambio de marchas o Mantenimiento del pedal izquierdo. Bien ahí el estilo, lo agarró al final. Es la cercanía de Campo de Mayo, me corre por la sangre. No me la puedo sacar de encima, jamás va a suceder eso. Bueno, la paranoia del censor este es tremenda. Tremenda. Así como con este extraño criterio, terminó metiendo en la misma bolsa títulos como, bueno, y el censor, acá vamos a ver los títulos que metieron, algunos muy claramente, decimos, censurables. Censurables para un milico, algunos censurables, pero, y otro que vos decís, no, esto es la pifión. Por ejemplo, durante la dictadura, ¿no? Se censuró o se prohibieron los siguientes libros: del socialismo utópico al comunismo científico, de Afanasiev Víctor. El almanaque del mundial del 79. El mundial juvenil. El almanaque mundial. Claro, es que 79. Estaba Ramón Díaz. Argentina frente a la dictadura de los monopolios y la opinión de los comunistas. Ese estaba claramente censurable, ¿no? Dios y el Estado, de Bakunin, censurable. Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, de Osvaldo Bayer. Censurable también. Los Vengadores de la Patagonia Trágica. También. Bornemann, Elsa, un elefante ocupa mucho espacio. Y te adoctrinan a los pibes, ¿viste? Sí. Sí, con mis hijos no. Con mis hijos no. Dijo el censor. Mi hijo va al jardín. Si le llegan a leer un libro de Elsa Bornemann, le voy a decir, con mis hijos no. Historia del movimiento obrero argentino. Esto me encanta. Y habla de la mente castrense. El hormigón armado. Un manual de construcción. Manual de construcción. Castro, Fidel, la historia me absolverá. Obvio. Sí, Nicolás Casullo, para hacer el amor en los parques. No, me adoctrinan al adolescente. Sí. Con mi adolescente no. Codavila Victorio, luchemos unidos para batir la dictadura y por un gobierno verdaderamente democrático y popular. Bien, sí, yo si fuera el censor lo meto en la lista negra. Y sí, si no lo metía estaba pifiando un poco el censor, ¿no? El leudado de las masas. Esto es un manual de panadería. No, claro. Estaba un poco paranoico el censor. El Principito. La Torre de Cubos. La Torre de Cubos. Bueno, no sabemos por qué. Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Atar a la Rata. Un libro. Che, este libro es extraordinario. Un libro de palíndromos de Juan Filoy. Sí. Pero algo de la rata. Sí, no sé. De los ratis. Se sintieron sí. Aludidos. La teoría de conjuntos, libro de didáctica de la matemática. El problema de los conjuntos. Bueno. Perdón, sí. No se da más teoría de los conjuntos en las escuelas primarias. Ajá. Digo, como para pensar que el trabajo de este censor fue un trabajo que perdura en el tiempo. Y como para... pensar, así como perdura en el tiempo, el neoliberalismo que implantó la dictadura, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que en esta lista tenemos, por supuesto, Filosofía de la Bicicleta, Un Camino hacia la Autonomía. No se podía quedar afuera de esta lista. La vamos a hacer corta. No solo censuraron el libro, también lo secuestraron y lo tuvieron chupado, detenido, desaparecido en centros clandestinos de detención hasta el año 81. Que lo blanquearon y posteriormente lo liberaron. Salió, como es de imaginarse, hecho una piltrafa, hizo esfuerzos, fue uno de los pocos que salió, ¿no? Hizo esfuerzos por reconstruir su vida como si se tratara de los pedazos de bicicletas destruidas que le mandaba por encomienda a su tío abuelo desde algún rincón del mundo. Allá por el 84 conoció a Mabel. De a poco fue encontrando los pedazos rotos de su bicicleta, que hizo una forma de decir que fue reconstruyendo su vida. Volvió a instalar un taller, ahora fijo, de bicicletas en Lanús. Tuvo una hija y un hijo, Victoria y Sergio. Victoria, nos imaginamos, Sergio, lleva su nombre en homenaje a Sergio Tormen, ciclista chileno, campeón del mundo, desaparecido en el 74 por la dictadura de Pinochet. Seguía, pero había algo amargo en su andar. Una constante sensación de derrota que los años 90 con su aplastante imbecilidad no hicieron más que acentuar. Su libro se reeditó con dos o más prólogos de intelectuales que hacían diversas relecturas del texto, que le encontraban nuevos sentidos, ¿no? Y se fue convirtiendo como en una especie de clásico. Fue una pelota que no paraba. Se fue ampliando la lectura. Se fue ampliando la lectura, lecturas como en clave también, así como la del censor, ¿no? Claro. Que estaba paranoico para un lado. Bueno, se empezó a leer un libro de instrucciones de bicicleta para un montón de otros. A esto se sumó que en el año 95 los hermanos Curuchet, Juan y Gabriel, lo contratan para hacer el mantenimiento de las bicis en el Tour de France. La carrera esta ciclística más importante del mundo es el Tour de France, parece. Pero esto lo cuenta mejor el Gerard, que tenemos entendido que es amigo de uno de los hermanos Curuchet. No sé si de Juan o de Gabriel. Bueno, una anécdota muy buena que pinta de cuerpo entero a Camilo Echeverría es cuando es contratado por los hermanos Curuchet, estos ciclistas argentinos, bueno, que han ganado medallas en distintas competiciones representando a la Argentina, unos hermanos de Mar del Plata. Lo contratan, yo creo que fue en el 95, 96 más o menos, lo contratan, se lo llevan al Tour de France como mecánico, como bueno, para hacerles todo el service de las bicis en esa competición que es bastante larga y complicada. Se lo llevan, dicen que porque los hermanos Curuchet eran como buenos hermanos varones, se hacían de todo, se hacían bromas bastante pesadas. Incluso una vuelta uno de los hermanos quedó afuera de un Panamericano porque se le desarmó la bici en plena competición, que el hermano se le había boicoteado como una joda. Así que deciden, para que no pase nada, que ninguno de los dos se zarpe, se llevan a Echeverría como mecánico, como para que le dé la revisada para que ninguno de los dos se la mande. Bueno, viajan a Francia, comienzan a competir, van bastante bien, Echeverría, bueno, hace ahí su trabajo, pero bueno, van haciendo distintas etapas por toda Francia, y conoce a unos vascos que también andaban en bici, y bueno, y se mete, o sea, flashea con la historia del pueblo vasco, de la cual es parte, ¿no? Como su apellido lo indica, Echeverría. Bueno, estos vascos le cuentan un montón de cosas. Estamos hablando de los 90, donde estaba pleno el tema de la ETA y había mucho conflicto en esa zona. Y quedó como conmovido Echeverría ahí con esa historia. Y cuando el Tour de France pasan, hacen la fase que es en los Pirineos, en la parte francesa del País Vasco, muy en la frontera con España, prácticamente, para iniciar esa fase del Tour de France, la largada se hace presente José María Aznar, ¿no? Lo recordarán, el presidente, el Menem español. Y el tipo, bueno, va ahí a participar en la largada. Y cuando Aznar, bueno, se acerca a saludar a los deportistas, había un operativo de seguridad muy muy fuerte, estaba todo muy muy controlado. Echeverría desarma el manubrio de una de las bicicletas de los hermanos Curuchet y saca de adentro una bandera de los presos vascos, una bandera muy muy característica de la lucha del pueblo vasco para que los presos vascos regresen a tierra vasca, ¿no? Porque una de las estrategias justamente del gobierno de Aznar había sido llevarse a los presos lejos del País Vasco, ¿no? En otras cárceles de España. Así que cuando pasa Aznar, y esa es la foto, bueno, que todos recordarán, una foto que se hizo muy famosa en esa época y que por ahí la pueden encontrar, es a Echeverría con esa bandera justo cuando pasa Aznar, y la cara de espanto del viejo este. Y bueno, nada, a los dos segundos la seguridad del Tour de France se lo llevan. a Echeverría y bueno, nada, no la pasó muy bien, pero quedó esa foto en ese momento, como que fue muy muy grosso, bueno, lo que mediáticamente, ¿no?, en ese momento consiguió con ese gesto tan tan pequeño. Tremenda la información que tiene Gerardo, que maneja. Sí, me gustó lo de la cara de Aznar, sí, también, ¿no? Y hay una cosa que se da con algunos países o algunos territorios con respecto a la Argentina del enfrentamiento a ciertas potencias imperiales. Pienso en ciertas amistades escocesas o galesas con la Argentina. Tengo un amigo escocés que... Bueno, no es tan amigo. Bueno, no importa. Que habla de esto, de una especie de empatía con la Argentina por haber enfrentado al gran tirano. Después le comentamos el contexto y claro, demás, claro, pero hay sí. como digo, el disco de Final Cut de Pink Floyd está dedicado a la Argentina, por ejemplo, y el cariño del País Vasco a la Argentina intermediado por Echeverría. Esto es me parece hermoso, es la hermandad de los pueblos. Así es, así es. Siguen llegando mensajes, ¿a dónde? Al 2944-917288, en este caso también desde tierras epuyeneras nos manda un mensaje Silvina y nos dice que, claro que no, que la 50 no es un mundo de niñez, que es la flor de la edad, al decir de Pedro Camacho, uno de los personajes de La Tía Julia y El Escribidor. Así que le mandamos un abrazo grande a Silvina y a su flor de la vida. Acá Martín nos dice, necesito saber con suma urgencia si algún pasaje de la película de las Trellezas de Belleville, ambientada en el Tour de France, justamente, representa a Camilo. No merecía menos reconocimiento que ese. Puede ser, ¿eh? Vos sabés que no la tengo esa peli. Sí, hay una parte en la que no le decimos con precisión, pero sí está. No se la spoileamos. No se le, no. Yo creo que la debe haber visto, pero sí. Que recuerde la parte del ayudante. Ajá. Bueno, ahí lo teníamos a Camilo sacando un cartel enfrente de la cara de Aznar, cara de despavorido, y mandando a toda la Guardia Civil de España a reapalearlo, y lo metieron en cana nuevamente, lo meten en cana 18 meses preso. 18 meses igual que nuestra citada a declarar de la semana anterior. ¿A quién tuvimos la semana anterior? ¿A quién tuvimos? ¿A quién tuvimos la semana anterior? A ver, trate de recordar. Angela Davis. Ay, va. Angela Davis estuvo 18 meses en cana también. Estaba probando su memoria. Acá nos dice Martín, mil veces la vi, pero ahora que conozco esta historia la volveré a ver con otra atención. Sí. Es una hermosa película animada que recomiendo, Las Trillizas de Belleville. Y qué lindo volver a verla en esta clave. Que ahí va. Es una linda experiencia y que después nos cuente cómo le fue. Ahí va. 18 meses en cana, tanto en Euskal Herria, el País Vasco, como en la Argentina, se llevaron a cabo movilizaciones masivas por la liberación de Camilo, así como por la liberación de todos los presos políticos vascos. Tras su segunda liberación, recordemos que estuvo en cana en la dictadura, más que en cana, estuvo preso desaparecido, Camilo vuelve a la Argentina, pero esta vez la cárcel parece que le dio más ímpetu, volvió como más caliente, ¿no? Como ya De vuelta. Ya está. Sí. Empezó a observar que en la ciudad la vida de los y las ciclistas cada vez tenían menos valor. Que el índice de muertes de ciclistas era cada vez mayor y que nadie hacía nada al respecto. Sacó un nuevo libro, Arriba de esta bici hay una vida. Gran título. Ese es el título. Gran título. Arriba de esta bici hay una vida. Puso el tema en los medios e incluso estuvo en el Congreso con un proyecto de ley, pero imagínate, el Congreso allá de los 90, no obtuvo demasiadas respuestas. Sin embargo, esta falta de respuestas legislativas se vio contrarrestada por una lectura muy activa de sus obras por parte de los ciclistas de todo el mundo. Empezó a convertirse en un clásico de la filosofía del ciclismo, podríamos decir. Casi podríamos decir que es un inventor de la filosofía del ciclismo. Sí, es una rama que hoy se está estudiando en algunos... Por supuesto, se está estudiando en Europa, lo que le da la validez. Claro. Y un representante también de esto es el filósofo coreano Byung-Chul Han. Ajá. Lo debe haber tenido releído, seguramente. Sí, está todo el tiempo citando. Hay uno de sus textos, no me acuerdo cómo se llama ahora, en el que está todo el tiempo citando Hegel, Heidegger y a Camilo Echeverría. Bueno, se empezaron a conformar grupos de ciclistas dispuestos a ejercer la desobediencia. Se conformó una organización mundial de militancia bicicletera. La conocemos, se llama La Masa Crítica, todavía sigue en funcionamiento. Acá en la comarca estuvo funcionando un par de años. La Masa Crítica después se disolvió, pero La Masa Crítica es un concepto, a ver si hay alguien de las ramas de las ciencias naturales, de física, es un concepto de la física, me parece, pero que puede ser muy llevado a la vida social, ¿no? La Masa Crítica es cuando... se juntan muchos componentes de algo y se produce un cambio radical en algún proceso químico, físico, ¿no? ¿Puede ser algo así? Sí, si quiere se lo digo con un poco más de justicia. Un poquito mejor, ¿no? A ver. Dice que es la cantidad mínima de material necesaria para que se mantenga una reacción nuclear en cadena. Claro, la masa crítica bueno. De una sustancia fisible depende de sus propiedades físicas y nucleares y entre otras cosas. O sea que podría llegar a ser uno de esos títulos censurables para el censor de la dictadura, obvio, ¿no? Ni obvio. Hablar. Pero bueno, esto se convirtió, la masa crítica se convirtió en una agrupación que funciona en todo el mundo, un movimiento que funciona en todo el mundo para celebrar el uso de la bicicleta, pero también para hinchar un poquito en el mundo moderno, ¿eh? Mi nombre es Marcelo Ariel Calderón, tengo 50 años, participo en Masa Crítica desde el 2010. Hizo algo esencial en el mes en mi vida concurría a Masa Crítica, a ser parte del movimiento. Masa Crítica es un movimiento mundial que celebra el uso de la bici, de la bicicleta, incentiva el uso de la bicicleta, defiende los derechos del ciclista a ser parte del tránsito, defiende sus derechos y festeja el uso de la bicicleta. La primera masa crítica surge en el año 1992, en septiembre de 1992, en el contexto de la guerra por el petróleo, en San Francisco, en California. Se llamaba primero Coágulo de Ciclistas y después, a raíz de un documental sobre ciclismo urbano que se llama El Retorno de los Corredores, George Bliss ahí en una parte donde se ve cómo la gente de China cruza en bicicleta las esquinas, llama a ese conglomerado de gente que se reunía en una esquina para hasta formar muchos ciclistas para poder cruzar como una masa crítica. Acá en Buenos Aires se reúnen en el obelisco los primeros domingos de cada mes a las 4 de la tarde y las noches de luna llena a las 21 horas, se sale una hora después en ambos casos, y el lugar de reunión y esa hora de reunión es lo único que se pacta al principio cuando se empieza a hacer la masa crítica, se pacta eso, después bueno, las salidas son totalmente improvisadas, al menos acá en Argentina, como en San Francisco o en otros lugares las salidas son improvisadas, o sea, nos juntamos y salimos, no sabemos dónde vamos, por ahí lo decidimos en el obelisco, pero en otros lugares, en otros países, sí se define el recorrido porque tienen diferente geografía o diferente cultura. Entonces, cada ciudad manifiesta y tiene sus problemas, su problemática en el tránsito, como en la cuestión social, cultural, así que cada masa crítica se adecua a cada ciudad según lo que la ciudad sea. La cantidad de personas para reunir una masa crítica no está definida. O sea, pueden ser 7, como pueden ser 4, como pueden ser 5, 100, 1000, 2000, 20.000. No importa. Las actividades que organiza masa crítica, ¿no? Porque no es una. No tiene organización. El pedalear una vez armado y ocupar el espacio público, recuperar el espacio público, que la calle no es de los autos, sino que es de todos. Entonces lo recupera un poco, toma el espacio público, como todos los días el auto lo toma a las 24 horas. Entonces en un momento sale la masa crítica y inunda la calle de bicicleta, ¿no? Incentivando el uso de la bicicleta, haciendo activismo a favor de la bicicleta. Bueno, se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Ahora, los ciclistas decidieron reclamar no solo contra los automovilistas. Se llaman masa crítica y se manifiestan contra las condiciones de tránsito en las ciudades. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. ¿Qué le parece este movimiento de bicicleta? Son una manga de pelotudos que no tienen lo que carajo hacer. Podemos laburar tranquilo, porque si no, ciclista, si no es el de las patinetas. Qué mal que está esto, está mal. Está mal porque no dejas transitar a la gente tranquila. ¿Ves? No respetan el semáforo como yo lo respeto. Sí, no se enoje, tranquilo, no hay que llegar a esta situación, señor. Respetan el semáforo, yo lo respeto, todos tenemos derecho. Acá todos tienen derecho, nadie tiene obligación, la puta madre que los parió, viejo. Tómatela, déjame pasar. Llego tarde al cine y me pierdo las entradas. ¿Cuántas estás parado acá? Y serán más o menos, de cálculo, no más de 15 minutos. Me gusta la bicicleta, pero me parece que el espíritu de algunos ciclistas es medio agresivo. En este momento que pasaron, ¿no? Como te gastaban. Yo ando en bicicleta todos los días. Como que es una guerra entre bicicletas y automovilistas. Es una energía quizá que no le pondría yo en la bicicleta. Yo laburo de lunes a lunes, pero te puedo asegurar que esta es la ciudad para la pelotudez. Entonces lo principal es tratar de ser lo más empático posible con el resto y tratar de pensar que primero que todo hay que cuidar a los más débiles, ¿no? A los más vulnerables, primero a todos el peatón, después el ciclista y así sigue la cadena hacia arriba. Creo que falta mucha educación vial, siniestro de tránsito, ¿no? Es la causa por la que más mueren personas en Argentina, una cada 20 horas, una cada 15 horas. Se ve como un símbolo de poder en la calle, ¿no? ¿Quién tiene la calle? ¿Quién tiene lo público? Entonces cada uno hace lo que quiere. El que tiene un auto se cree que tiene más plata que el que tiene una bici. El que tiene un camión, porque sale más, se cree que tiene. Entonces van poniendo su poder en la calle. El tránsito es sinónimo de lo que sucede en la sociedad, ¿no? De cómo lo movemos, de cómo empatizamos con el resto. Y también es sinónimo del machismo, ¿no? Lo mayor. Lo que más causan siniestros viales son los hombres, y los que más mueren son hombres. Por algo será eso. Mejor manera, un mensaje concientizador de cómo manejar en la calle para todos es cuidando al otro, siendo empático con el otro, y pensando, ¿no?, en qué es lo más plausible de hacer para que no genere violencia en el otro ni en nosotros ni en nada en general, como para cuidar a las personas. No hay que naturalizar la violencia vial, pero bueno, es un trabajo que hace que por la que aboga masa crítica y por lo que muchos activistas trabajan. Con respecto a los homenajes a los ciclistas mugos que murieron en el tránsito, no es una movida de masa crítica. Acá sí salió de masa crítica Buenos Aires. Se llama el movimiento de bicicleta fantasma, que está alrededor del mundo. Es colgar una bicicleta donde un ciclista murió a raíz de la violencia mundial, ¿no? Cabe recordar que los ciclistas no matan gente, sino que los ciclistas son víctimas de la violencia vial, no son victimarios de la violencia vial, ¿no? Alrededor del mundo las estadísticas oficiales de todos los países dan cuenta de eso, que los ciclistas sufren violencia vial y que no matan gente los ciclistas. Entonces cada vez que muere un ciclista, producto de la violencia vial, pues empezamos la movida en Buenos Aires de las bicicletas blancas. Estábamos colgando como 12, creo, 12 o 13, y nada, fue creciendo de algo chiquito a algo grande, que era la última bicicleteada que hicimos a raíz de colgar una bicicleta blanca, que fue por Marcela Bimonte, fueron alrededor de 5.000 personas, con un trabajo en colaborativo, solidario, que es la parte, digamos, simbólica, ¿no? Todo el trabajo después está por atrás, ¿no? En el contacto con los familiares, hacer los que tengan unos buenos abogados que los representen, tratar de ir luchando y tratar de ganar relevancia, tanto mediáticamente como judicialmente, como para poder lograr, ¿no? Algo a raíz de toda la lucha, logramos que, por ejemplo, y de la visibilidad, ¿no? De los casos, logramos que, por ejemplo, en el caso de Sofía Howell, sea prisión efectiva, y con Marcela Bimonte, que es la última bicicleta blanca, también estamos tratando de se hace la acusa al victimario de un homicidio simple y no doloso, ¿no? Porque los homicidios dolosos tienden a ser escarcelables. Agarren la bici, hace bien, no contamina, da felicidad, parece que está jugando, no sé, llega más rápido, es económica, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación, nos decía Marcelo Calderón de Masa Crítica. Me gustó el concepto de violencia vial. Sí, claro. Sí, no sí. Lo tenía en mi registro. Habla también del machismo, ¿eh? Habla del machismo, en la, digamos, como muy cercano. O sea, la violencia vial es algo absolutamente cercano al machismo. O sea, tiene que ver con una forma patriarcal de ocupar el espacio. De habitar, exactamente. Exactamente. No tenemos más mensajes, Bernardo. Creería nadie, que nadie. Ya está, ya la gente está en otra. Bueno, 23 de diciembre de 2001. Nos salteamos algunos años. 23 de diciembre de 2001. Nos ubicamos ahí. Quilombo, catástrofe absoluta. En Rosario muere Pocho Leprati. Y en el resto del país otras 32 personas para marcar el colapso del neoliberalismo, ¿no? No se entiende muy bien por qué, pero en el medio de ese apocalipsis está Camilo Echeverría. Sale a andar en bici. Sale a recorrer los barrios del conurbano bonaerense. Cruza calles de día, de noche. Pasa 3 días perdido. No lo encuentra su familia. Andando en bicicleta, cruza calles, cruza autopistas casi sin mirar, en alguna esquina un Ford se lo lleva puesto, un Ford Fiesta. Él vuela y quizás en ese segundo, me imagino yo, ¿no? En ese segundo le transcurren los momentos de su vida, como dicen que son los últimos momentos de una vida, ¿no? Que aparece tú, de repente un instante, muchas imágenes. Pasa a ser una cifra más en el desastre. Y así se nos va. De una manera terriblemente... ¿qué es? ¿Paradójica? ¿O no? ¿O al contrario? Violenta. Violencia vial. Tal cual. Como para que quede claro que la ciudad no tiene alma, como dice el Cuarteto de Nos. Alma, el deseo está frío, la emoción congelada.

En el año 82, el Centro Promocional de la Bicicleta propuso el 29 de mayo para que pasara a ser este día el Día del Bicicletero. Del 82, año de o fin de dictadura o de principio de democracia, y hay una especie de borramiento. Se quiere, leo un titular de La Nación, que lo tengo acá, Dice, la jornada se fundó con el objetivo de homenajear a uno de los ciclistas más importantes del país, Martín Remigio Saavedra, que fue de Mendoza a Buenos Aires. No vamos a discutir la grandeza de la hazaña de Remigio Saavedra, pero hay una vocación histórica de anular la figura, la voz y la imagen de Camilo Echeverría Ruedas. Así que en esta acción, en este programa... El 29 de mayo tiene otro sentido para nosotros. El 29 de mayo es el Día del Bicicletero, pero por otras razones es la fecha del nacimiento de Camilo Echeverría. Mucha gente dice que andar en bici es un tiempo al viento. Qué linda frase, ¿no? Y esto lo dice Natalia Lafourcade. El sol no miente, la luz me envuelve, mi corazón se viste de rojo y revive. Todo se mueve con el aire, se viste de rosa el mundo, solo si estás tú, pido tiempo al viento, no. Con la misma bicicleta hace más de 40 años. Y va a cumplir 50 ahora en julio. Y acá está. Voy a morir con esta. Cuando me lleven a cremar, voy a morir con esta. ¿Cómo se llama su bicicleta? Aurorita. El sol no miente. Cuando amanece, cambia el cuando yo la compré. ¿Y la compró en Potos, en Ribeiro? Sí, en aquellos años sí, estaba trabajando en Camoatito. ¿Y qué es para ti la bicicleta? Todo. Si me llegan a llevar la bicicleta, es mi alma. Yo me la compré en Potos. Mira, tengo el recibo guardado. Muy bien. ¿Cuánto te salió la bicicleta? Sí, no me acuerdo, hace 50 años. Tengo 74 ahora. ¿Y siempre se mantuvo con el mismo color? Todo. Si Benjamín me la quería pintar una vez, ni uno, Benjamín, de sí, Benjamín Colén. Pero déjamela así, que yo quiero morir así. Me la atiende Roberto. Sí, ¿no? Ya le ha dado en herencia la bicicleta, pues. No, quiero que me la cuelguen en el asador. Y aquellos que tienen bicicleta, aquellos que les regalan, por ahí tienen la suerte que les regalen una bicicleta, ¿usted qué les diría? ¿Cuál es la relación que uno tiene que tener con la bicicleta? Bicicleta es... estoy hermosa. No tengo arruga. Y de novia. Y de novia con el cholo. De novia con el cholo. Natalia Lafourcade, hacía este tema, acompañada por Esther de Garmendia y novia del Cholo Quinteros, nacida en el 48. Podríamos hacer un programa dedicado a Esther de Garmendia. Este tema se llama Tiempo al Viento. Me gustó, como para ilustrar la sensación de andar en bici, ¿no? Me gustó el diálogo que se dio entre la música y Esther. Sí. Se dio un lindo diálogo ahí. Sí, sí, sí. Genera esa misma sensación, Esther, ahí como de mujer al viento. ¿Nos retiramos de este mundo, entre comillas, Bernardo? Bueno, le sacamos la cadena a la bici. ¿Quiénes bicicletearon, quiénes pedalearon junto a Camilo Echeverría en el día de hoy? Malosetti, Rubén Rada, Felipe y Juanita, contando algo sobre sus filosofías de bicicleta. Esther de Garmendia, por supuesto, la señora vasca que cantaba la canción de cuna en euskera. El Flaco Spinetta, Antonia Font, el Gerard y los hermanos Curuchet, Marcelo Calderón, el Cuarteto de Nos y Natalia Lafourcade. Tremenda compañía, ¿eh? Tremenda gente, como para ser una masa crítica, ¿no? Me encantó. Bueno, Bernardo, ahora sí, nos retiramos entonces de este mundo entre comillas. ¿Hasta el próximo domingo, entonces? Hasta el próximo domingo y vamos con la redonda el domingo que viene. Es verdad, un programa futbolero, ¿eh? Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas por Radio Fogo.